estamos viendo lo que es una filosofía educativa. Y ahorita estando yo dando un ejemplo, aparte del que ustedes tienen en sus notas, que vamos a ver también de forma detenida. La escalera filosófica, ustedes las tienen en sus notas, solamente que no en, como escalera, pero está el orden de los elementos que debe llevar una filosofía. La filosofía es lo que nosotros pensamos y que nos lleva a actuar. Eso fue lo que concluimos. Y estamos viendo este ejemplo donde vimos que el Señor se preocupa, que nosotros creemos que el Señor se preocupa por los niños. Se podría formular una filosofía diciendo esto: nosotros como ministerio infantil creemos que el Señor Jesús se preocupa por los niños. Nosotros como ministerio infantil creemos que la Biblia nos manda enseñar y aplicar sus verdades a la vida de los niños. Nosotros como ministerio infantil creemos en la instrucción de los niños, en los principios bíblicos y que esto tiene repercusiones para su vida. Podemos formularlo de esta forma. Dijimos y nos creamos en el último punto en que nosotros creemos que los niños son creados a imagen de Dios y son hijos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, esto va a regir la forma como nosotros vamos a comportarnos como los, con los niños. Cómo vamos a tratar a los niños, qué tanto tiempo vamos a dedicarles o recursos. Es lamentable, hermanos, que en muchas iglesias se inviertan recursos, grandes recursos, en muchas cosas, menos en la educación y menos en la educación de los niños. Porque no tenemos en mente que son creados a imagen de Dios, son hijos de Dios y coherederos. ¿Quiénes son los herederos del reino según Jesucristo? Los niños. Entonces, un ministerio infantil que crea esto va a hacer todo su esfuerzo por cumplir con la misión de discipular a estos coherederos con Cristo. ¿Qué más cree este ministerio infantil? Que los líderes son, que los niños son líderes en potencia. Si nosotros creemos esto, ¿cómo vamos a educar a los niños? Dándoles todas las herramientas para que ellos puedan ser grandes líderes. Pero si nosotros decimos, ay, estos niños solo molestar son, lo que van a hacer son unos niños muy malcriados cuando sean grandes. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces depende, si yo veo aún en este niño que es el que más molesta, el que se levanta, el que se sale. Yo tuve en un ministerio a un niño que se me salía por la ventana. No sé cómo cabía, pero abría la ventanita y ahí se salía de la clase. Gracias a Dios, pues, el Señor nos dio paciencia y ahorita que regresé a la iglesia donde él estaba, es uno de los grandes líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía toda esa energía, tenía todo ese entusiasmo. Si nosotros creemos en esto, vamos a equipar a los niños y nos vamos a preocupar por ese ministerio. Los niños deben ser activos en el proceso de aprendizaje. Ya pasó, vamos a verlo mañana, en el siguiente curso, en las siguientes lecciones. Ya pasó la idea de las clases, cállate, siéntate y mírame, quieto, no te voltees, no. Esto, si yo creo esto, que los niños deben ser activos en el proceso de aprendizaje, ¿cómo van a ser mis lecciones? ¿A qué me va a llevar? A hacer actividades, a planificar dinámicas, a ver cómo aprende cada niño, hacer que ellos sean activos. Aquí estamos hablando de un ministerio de niños porque fue la filosofía, pero se puede hacer una filosofía igual para un ministerio de damas, para un ministerio de jóvenes. ¿Qué creemos nosotros que son los jóvenes? ¿Qué creemos nosotros que son las damas? Si fuera que son los jóvenes también son coherederos, son hijos de Dios, son real sacerdocio, linaje escogido. Esos son nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Si los vemos así, va a ser un programa muy diferente a que si nosotros pensamos, ay no, los adolescentes son rebeldes, solo problemas son, nada quieren, nada les gusta, no hablan. Si nosotros tenemos esa filosofía educativa de ese ministerio no va a funcionar porque vamos a actuar en base a eso. Y cualquier reacción que él tenga, nosotros la vamos a tomar porque tenemos esa filosofía. Igual con los varones nada quieren, es que los hermanos solo trabajo son, es que nunca asisten. Si nosotros tenemos esa filosofía, así va a afectar. Pero si nuestra filosofía de ministerio es, estos son varones de Dios, que tienen que ser cabezas y líderes espirituales en su hogar, que son redimidos por Cristo, que son líderes, que son padres, entonces va a cambiar nuestra perspectiva. Entonces podemos ver que lo que nosotros pensamos de nuestro ministerio nos lleva a actuar y hacer nuestro ministerio. Sigamos en el otro ejemplo. Los niños deben y pueden aplicar las verdades bíblicas a su vida diaria. Si yo creo que el niño necesita aplicación, yo voy a dar la lección de diferente forma. Todos los sermones que predicamos en la iglesia, hermanos, llevan aplicación, ¿verdad? Y llevan el motivo de que el propósito de que nuestros hermanos cambien alguna actitud en su vida. Si estamos predicando sobre el matrimonio, pues que los esposos amen a sus esposas y que las esposas los amen también y que a una buena, entonces uno le dice, mire hermana, cuando su esposo llegue así, usted haga esto, mire hermano, haga, dele flores a su esposa. Les damos cosas prácticas que hacer y cómo aplicar la palabra a su vida. Y a los jóvenes igual. Si estamos hablando de compromiso, cuando ustedes, o de testimonio, cuando ustedes estén en la universidad, estén en la escuela, estén en el trabajo, en el campo, ahí ustedes deben de predicar de Cristo, de portarse bien, no tengan novias no cristianas, no, y les damos tanto. Pero se han fijado que a los niños no. A los niños les contamos las historias de la Biblia sin decirles cómo aplicarlas a su vida. Dice un niño, cuando le dieron la lección de Moisés que abrió el Mar Rojo, y le dice, disculpe señores, pero yo para qué quiero saber que Moisés, David, ¿verdad?, que Moisés abrió el Mar Rojo, si en mi casa ni agua hay. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Dónde voy a abrir qué? Porque no les decimos qué enseñar. David y Goliat, ¿qué les enseñan a los niños? ¿Que agarren una piedra y vayan a darle al más grandote donde estudian? ¿O al que los está molestando? No, pero no les enseñamos porque no creemos que ellos puedan aplicar la palabra a su vida. Si nosotros creemos que los niños deben y pueden aplicar las verdades bíblicas a su vida diaria, entonces nosotros vamos a dar enseñanzas con aplicaciones bíblicas. Aún los cuentos como la Caperucita Roja y todo eso tienen moralejas y les enseñan algo a los niños. Pero nosotros contamos nuestras historias bíblicas sin tomar en cuenta esto. Y si yo tengo esto en el ministerio, yo les voy a aplicar la palabra. Obedece a tu mamá. ¿Cuándo? Cuando te diga, hazme el favor de irme a comprar el pan a la tienda. Ahí es cuando debes, a las cosas diarias de los niños. El Espíritu Santo puede trabajar en los corazones y en la vida de los niños. Si nosotros creemos esto, nosotros vamos a buscar eso. Pero a veces creemos que el Espíritu Santo es exclusivo de adultos, ¿verdad? Los adolescentes medio, medio, pero a los adultos sí, en ellos sí. No, esa es la filosofía de esto. El rol o el papel que juega el maestro también es el papel de un pastor, según basado en Efesios 4, 11, 12, eso no lo quiero tocar porque lo vamos a ver aquí. La educación es crecimiento, no solamente como adquisición de conocimientos, su objetivo es el desarrollo completo de la persona. Este es algo que deberíamos de tener en cualquier ministerio, creer que el ser humano no solo necesita conocimiento, adquisición de conocimiento, sino un desarrollo completo. La enseñanza debe ser integral, llegando a la mente, corazón y voluntad de los niños. La educación puede llevarse a cabo en cualquier lugar, no solamente en el aula, sino en ambientes de la vida real. Si yo creo esto, yo voy a salir de mis cuatro paredes. Yo no creo que la enseñanza solo se dé. Un día voy a decidir, pues sacarlos al patio, pues llevármosles un parque que esté cerca, o decidir algo que da mucho resultado. Yo no, cuando a los adolescentes, llevarlos a comer un helado, pero así de sorpresa. Y es increíble que algunos no llevan dinero, entonces los otros, no, yo te invito, y aquí está, y juntemos. Ese es un aprendizaje, están aprendiendo a compartir y los otros a recibir. Porque a veces es más difícil recibir que compartir, porque qué vergüenza, ¿verdad?, que me den. Pero en esos momentos, y no fue en un aula, entonces ya se puede hablar. Vieron que es mejor dar que recibir. Y vieron que es bonito recibir también, y se entra la enseñanza. Llevarlos a actividades. Si nosotros creemos que no solo en un aula se da el aprendizaje, vamos a variar actividades. Se puede utilizar variedad de métodos como conferencias, libros, ensayos, otros como la reflexión sobre la experiencia, discusión, juegos. El aprendizaje por medio de los juegos o el juego como método de enseñanza es magnífico, aún para adultos. Cuando nosotros jugábamos de pequeños, nosotros jugábamos lo que queríamos ser cuando fuéramos adultos. El juego es una experiencia que nos lleva a aprendizaje. Entonces, también, si nosotros creemos eso, eso vamos a incluir. El mayor énfasis está en aprender. Suena lógico, ¿verdad? Pero aquí puede haber enseñanza sin que haya aprendizaje. Yo puedo hablar aquí por horas y yo hubo enseñanza, yo enseñé. Si alguien aprendió algo, eso yo no lo sé. Esa es otra cosa. Entonces el énfasis, si yo creo en mi filosofía que el mayor énfasis está en aprender, no es tanto el contenido que yo voy a dar como la forma en la que voy a hacer que el alumno asimile ese contenido. Los métodos no van a estar basados en mí como maestro, sino los métodos van a hacer que participe el alumno. Entonces, si mi filosofía es, no importa si aprenden, yo doy el contenido, mi ministerio va a ser de que yo voy a cumplir lo que diga el manual. Exactamente todos los pasos, así como dice, y si me faltó uno, no logré el objetivo. Si los niños entendieron, yo no sé. Pero si mi objetivo o mi filosofía está en que es mejor aprender, yo puedo dar la lección de mil formas y no importa si terminé o no, o si me desvié de la enseñanza. Eso se da mucho con los adolescentes. A veces tiene uno un tema programado y ya resultan preguntando otra cosa. Bueno, casi con todos los grupos, pero el adolescente tiene más libertad de hacerlo. Y recuerdo que una vez estábamos hablando y un tema y otro joven tocó otro tema y nos desviamos un poco, pero era el tema que ellos querían en ese momento y yo no sabía por qué. Al final, era un problema que ellos, espiritual, que ellos estaban viviendo. Si yo me hubiera centrado y decir, no, aquí yo tengo que enseñar eso porque esto está aquí, y no me hubiera ido a donde están ellos, entonces no hubiera habido aprendizaje, solamente enseñanza. Y ellos necesitaban este tipo de aprendizaje. Ya, ahí quedamos. Ahora veamos el ejemplo que ustedes tienen en sus hojas. Les decía que este es un ministerio que yo creé en misiones. Y me vi en la necesidad de crear esta filosofía educativa para que las personas que trabajaran conmigo cumplieran con ciertas actividades. El club se llamaba Misioneritos. El club Misioneritos ha tenido un acercamiento a la educación que reconoce el aprendizaje, dice. Debe integrarse en el dominio afectivo, cognitivo y habilidades. En pocas palabras, nos centramos en su mente, su corazón y su voluntad. Para nosotros, la Biblia es la única y final fuente de autoridad. No importa qué diga otra corriente, no importa lo que diga. Si lo dice la Biblia, lo creemos. Nosotros creemos, página 9, no sé qué página de la número soy, 14, perdón hermanos, 14. El mandamiento de Hechos 1:8 es para toda la iglesia, incluyendo a los niños. ¿Qué dice Hechos 1:8? Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Judea, Samaria, hasta la última hora. ¿Será que ese versículo es solamente para adultos? ¿O como decíamos, para personas altas, rubias y de ojos claros? No. Y nosotros en este ministerio creíamos que ese mandato también era para los niños y que los niños podían ir y hacer misiones. como nosotros creíamos esto, nosotros hicimos proyectos misioneros con los niños. Y los niños fueron a dar clases a otros niños en Escuela Bíblica de Vacaciones. Y esos niños levantaron su fondo. Les estoy hablando de niños de 8 a 14 años, el mayor. Y ellos levantaban sus fondos. Habían algunos que compraban dulces y los vendían en la iglesia para ir recuperando el dinero. Otros que hacían cartas para pedir. Eran unos misioneros en chiquito. A veces les pedían ofrenda en la iglesia, ofrenda especial de misiones, y se iban juntando. Ellos pagaban todo su sostén. Porque nosotros creemos que ese mandato era para ellos. Nosotros estábamos conscientes de que ellos también podían hacer misiones. Nosotros creemos, dice, que los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo y recibir dones que los capacitan para el ministerio. Creemos que los niños pueden hacer esto, por lo tanto, no los menospreciamos. Y no solo los entretenemos, sino que les enseñamos verdades bíblicas. Y les digo, eran niños enseñando niños porque ellos daban las lecciones bíblicas. Los niños son líderes en potencia, hoy son niños, mañana serán los misioneros que llevarán el mensaje del Evangelio. Utiliza la tensión dinámica entre los tres dominios mencionados, o sea, se utiliza la mente, corazón y voluntad. Mira la educación como crecimiento, no solo como adquisición de conocimientos, su objetivo es el desarrollo completo de la persona. Hermanos, esto es clave en nuestra filosofía. Si nosotros creemos que la persona es solo algo espiritual, nuestros ministerios van a suplir solo las necesidades espirituales de las personas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido hambre alguna vez, o hubiéramos hecho eso, entonces mejor no hubieran comido su panito con café y hubiéramos orado. Y ahí se les quitaba el hambre, ¿verdad? Ya están cansados, necesitaban su cafecito, hermanos. Y aquí la visión del seminario es una formación integral, porque hubieran sido, ¿por qué no fueron espirituales y dejaron de comer champurrada con café? No, es una necesidad real. Aparte que hubiera sido si ustedes hubieran decidido un día de ayuno, pero no, necesitaban el café para que despertara. Es una necesidad real, pero en nuestros ministerios no tomamos esas necesidades. Las necesidades de nuestros jóvenes, de sus estudios. Si nosotros creemos que necesitan un desarrollo integral, vamos a pensar, nuestros jóvenes están en universidades o nuestros jóvenes están estudiando primaria o secundaria y necesitan ayuda en clases. ¿Por qué no hacemos un refuerzo de los que saben matemáticas y los que no y que les enseñen unos a otros? Nuestros jóvenes están muy, y eso es lo que no sé todo el mundo será, pero es uno de los problemas, los noviazgos. Que ya tienen un novio, que ya tienen otro, se desesperan porque no tienen novio, tienen apenas 16 años, pero ya están desesperados. ¿Por qué no tomar esa área y no espiritualizarla, sino explicarles qué es? Buscar que aprendan a tener un compañerismo, a que llenen esas necesidades de afecto en otro lugar. A las hermanas también, puede ser que hayan madres solteras en nuestra iglesia. ¿Y qué hacemos con ellas? No tienen trabajo, enseñémosle un oficio. Que alguien le enseñe a escribir en computadora, entonces ya puede optar a otro trabajo, que le enseñe repostería, que le enseñe a hacer recetas. Eso sería un ministerio integral. No solo conocimiento, no solo espiritual, sino algo que le sirva para la vida. Si usted cree eso en su ministerio, eso lo va a llevar a actuar así. Pero si usted cree que no es importante y que solo lo espiritual, nunca va a ver las necesidades de su iglesia. Y van a venir otros y las van a suplir. Sigamos. También nosotros creíamos que la educación puede llevarse a cabo en cualquier lugar, no solamente en el aula, sino en ambientes de la vida real. Y esto fue parte de lo que comenté en el ejemplo anterior. Estructuras formales o no formales pueden utilizarse como medio para que se produzca el aprendizaje. Y era lo que les comentaba. Una excursión, un compartir, una refacción, un juego, puede utilizarse como aprendizaje. Los estudiantes son activos en el proceso de aprendizaje. Se pueden utilizar variedad de métodos como conferencia, libros, ensayos, como la reflexión sobre la experiencia o discusiones. Esto está muy de moda, pero no sé si lo entendemos realmente. Los maestros son capacitadores, los facilitadores del aprendizaje. Los maestros se ven como una persona que se preocupa por el aprendiz discípulo. Aquí está la diferencia. Era lo que decía, nosotros veíamos al maestro como alguien que guía al alumno, y fue el ejemplo que vimos de Jesús, que llevó a sus dos discípulos en camino de Emaús, a que vieran por ellos mismos que Él era Jesucristo. Fue un proceso de preguntas, de respuestas, Leo, de escuchar lo que decían después de que él había estado ahí, de ver que no habían entendido lo que él les había dicho, de clarificárselos y después ¡pum!, encuentran la verdad. Eso es un maestro, alguien que lleva en el proceso. Claro, eso lleva más tiempo, eso lleva más esfuerzo, eso requiere mucho, mucho más esfuerzo. Porque es más fácil decirle, esto crean, esto piensen. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Nuestros jóvenes no están respondiendo a las tentaciones en forma eficiente, o no están cediendo a las tentaciones porque no comprenden por qué creen las cosas. No los hemos llevado a una convicción. Nuestros jóvenes dicen, ¿por qué no te drogas? Porque mi mamá me dice que no, porque mi papá me dice que no, porque en la iglesia me dicen que no. Y entonces vienen los amigos y les dicen, ay, eres hijo de mami, ah, entonces te manda el pastor. ¿Y qué hacen nuestros jóvenes? No, a mí no me manda nadie. Ah, demostrarlo. Y caen en las drogas. Y caen en las tentaciones. Pero si ellos estuvieran convencidos del daño que hacen sus cuerpos las drogas, de que ellos son templos del Espíritu Santo, de todo lo que nosotros sabemos, entonces su respuesta sería, ¿por qué no te drogas? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué es malo? ¿Por qué no quiero perder esto? ¿Por qué me matan neuronas? ¿Por qué me...? Y tantas, tantas cosas. Y sería la respuesta diferente. Pero es porque no, estamos acostumbrados a que nos digan y a nosotros decir qué creer. Cuando yo doy clases y en varios lugares, y yo llevo a la persona a reflexionar, y a veces doy Nuevo Testamento, entonces me llegan a preguntar, ¿pero usted qué cree de ese pasaje? Y leo, ¿qué dice la Biblia? Y los llevo a preguntar, entonces llegan a sus propias conclusiones, pero siempre está la pregunta, no, pero díganos usted qué cree. ¿Usted qué piensa? Porque quieren que yo sea responsable de lo que están pensando. Y no, cada quien tiene que tener. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Los llevó a su propia convicción. Cuando ellos regresaron de Emaús y fueron a contar, ellos seguramente contaron y nosotros nos dimos cuenta de que era Jesús. No, pero bien, Él era por esto, porque nosotros lo descubrimos, nosotros vimos. Que hubiera sido muy diferente, a él no lo dijo. Esa es la diferencia. Entonces, si nosotros creemos que los maestros solo son facilitadores que llevan en el proceso, van a cambiar nuestras clases, va a cambiar nuestra educación cristiana. Entonces, quede en su conciencia ahora, hermanos. Si ustedes van a llegar nuevamente a sentar a sus alumnos y simplemente repetir lo que dice el manual, porque entonces su filosofía no es que un maestro simplemente es facilitador de un aprendizaje, sino es el que llena de conocimientos la cabeza del alumno. Ahí está demostrando su filosofía educativa. Depende de lo que usted crea, como que es el alumno y que es el maestro. Así va a ser como usted va a actuar. Ya les puse una carga. El mayor énfasis está en aprender, como vimos en todo esto. Entonces hemos resumido lo que es la filosofía educativa. Resumamos un poquito lo que hemos visto. La filosofía, como tal palabra, dijimos, venía de dos, de filos y de sofía. Filos, amor, sofía, amor a la sabiduría. Pero que en la vida diaria significa que nuestro pensamiento que está detrás de nuestras acciones. Cada una de nuestras acciones refleja nuestra filosofía de vida. Mira lo que decíamos. Pusimos varios ejemplos de qué tipo de comida o si llegamos temprano a un trabajo también, qué tan importante es. Dijimos que tenemos una filosofía de ministerio. Todos la tenemos y eso se refleja en nuestros actos y cómo vamos a la iglesia. Si llegamos tarde a los privilegios que nos han dado, eso es nuestro acto, refleja que nosotros creemos que no son importantes, que es más importante dormir unos 15 o 20 minutos más, que es más importante sentarnos y desayunarnos muy tranquilos, o que es más importante ver una película que cumplir con el ministerio que se nos ha dado de forma eficaz. Si ustedes están dedicando tiempo para estudiar, su filosofía indica a través de ese acto que ustedes creen que el estudio y la preparación es importante. Por eso están estudiando, escuchando esto, leyendo sus hojas, anotando, porque para ustedes, por medio de esto, me demuestran que están sacrificando de su tiempo para estar aprendiendo. Pero las personas que no van a ninguna enseñanza ni a ningún estudio, lo que demuestran es que para ellos no es importante estudiar. Que si saben o saben más o saben menos de la Biblia, eso les da igual. O puede ser el otro punto. Si su filosofía es, ya la gente grande, ya a cierta edad, ya no aprende. Nunca llega a los 30 años y dice, no, ya estoy muy viejo para aprender. Y nunca aprenden ni hacen el esfuerzo para aprender. Esa es su filosofía de vida, que demuestran al quedarse estancados. Pero si nosotros creemos que es un constante aprendizaje y el Señor nos ha dado un cerebro que usamos en un poquitito así y tenemos tanto que aprender, entonces estamos y aprendemos y aprendemos. Entonces vemos cómo todos tenemos filosofías de vida, de ministerio, que se ven en nuestros actos. Dijimos que era importante que tuviéramos una filosofía educativa, porque depende de lo que nosotros pensemos, así se va a hacer el ministerio. Que es importante tenerla para cuando lleguen nuevas personas, o nosotros nos vayamos de la iglesia, o cedamos el ministerio, o Dios no lo quiera, pasamos a la presencia del Señor. Queda algo escrito del por qué hicimos el ministerio, la razón del ministerio. Y era lo que yo les decía. Yo no creo en que el alumno debe estar quieto, callado y sin moverse para aprender. Recuerdo que en una iglesia mandaron a los diáconos a que vieran qué estaba haciendo yo, porque era un movimiento grande en la clase. Y graduamos a los jóvenes a los que yo les estaba enseñando y recuerdo que me llamó la atención que dijeran el hermano encargado, cuando pasamos al frente en el servicio, hermanos, dice, aunque ustedes oigan risas y movimientos, ellos están aprendiendo. Porque su filosofía es, se aprende quieto y callado. Y mi filosofía es, no, se aprende con la participación activa del alumno. Entonces, cuando yo establecí mi filosofía de ministerio, todo el maestro que entraba a trabajar conmigo sabía que no iba a dar las clases de forma tradicional, sino que tenía que ir más allá. Ahora, si usted cree que el aprendizaje es así, pues póngalo en su filosofía, porque si me invita a mí a dar clases, yo no voy a estar de acuerdo con su filosofía, como no lo estaba en esa iglesia. Yo era fuera de la, pero si a mí me hubieran dado su filosofía a esa iglesia, entonces yo hubiera dicho, disculpe, yo no estoy de acuerdo con este punto. Y si yo les hubiera dado mi filosofía, también ellos me hubieran dicho, disculpe, yo nosotros no creemos esto. Nos evitamos muchos problemas. Por eso es necesario tener esa filosofía, saber en qué creemos, cómo vemos nosotros a las personas a las cuales les enseñamos. Y vuelve el ejemplo, si nosotros vemos a niños como personas pequeñas que solo molestan, que no nos dejan poner atención en el servicio, que distraen a los papás y que hay que sacarlos allá para que, lo que los vamos a llevar es a jugar, a pintar, y a contarle una media lección como que es cuento y ahí murió todo. Pero si nosotros creemos que son coherederos de Cristo, que son líderes llenos del Espíritu Santo, que han recibido a Jesucristo, y como decía Pablo, como nodrizas, es una gran responsabilidad. Entonces va a cambiar la perspectiva de su ministerio infantil o de su ministerio de adolescentes, que son los más descuidados en la iglesia que yo he notado. No sé en los contextos en los que se mueven, pero en el que yo he estado, esos son los dos ministerios, porque son los que con menos visión se ven. Por eso es importante una filosofía. Entonces, espero que ustedes ahora hagan su filosofía de ministerio y escriban qué puntos y qué es lo que ustedes desean y qué piensan en cuanto a esto. Y planteárselo. Lo ideal es que cada ministerio de la iglesia tenga su propia filosofía de ministerio. Y que la iglesia tenga su propia filosofía, ¿de acuerdo? Pero sería aquí al revés. Que la iglesia tenga su propia filosofía y que cada ministerio se base en la filosofía de la iglesia para tener su ministerio. Hermanos, se acabarían muchos problemas. Porque en la iglesia pasa que las damas van para allá, los varones van para allá, los jóvenes para el otro lado, los niños no se mueven porque no creen en ellos, entonces no van a ningún lado. Entonces, si hay filosofía, si sabemos, si establecemos y todos tenemos las mismas, esto va a estar mucho mejor. Eso va a ser de mutuo acuerdo, con objetivos y con pensamientos iguales. ¿Qué es lo que nosotros creemos? De acuerdo a la filosofía educativa que tenemos. Ahora vamos a entrar a otro punto de la educación cristiana. Y esto es el llamado currículum. Cuando nosotros pensamos en un currículum, nos viene a la mente una historia de nuestra vida. Usualmente aquí en nuestro país, cuando vamos a buscar un trabajo, hacemos una historia de nuestra vida, y en otros países creo que también lo harán, y ponemos nuestro nombre, que hicimos. Es una carrera de vida. Vamos a ver de dónde viene la palabra currículum. Y si hay maestros escuchando esto, va a venir a su mente y saben de qué estoy hablando, de un currículum. El origen histórico del término currículum se sitúa a comienzos del siglo XVII en las universidades, como consecuencia de los planteamientos en el ámbito político, social y religioso, inculca el calvinismo con relación a la ética de la eficacia y el rigor en las sociedades protestantes de la época. Viene del verbo latín que significa correr hacia. Literalmente el currículum es una carrera. Y antes de esto yo quiero que hagamos un ejercicio que yo voy a ir respondiendo. Pero es, ¿cuánto sabemos y dónde lo aprendimos? Y vamos a ver. Podemos leer el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. De hecho, ahorita usted está leyendo sus notas. Si usted fue a la escuela, ¿en qué grado aprendimos a leer? La mayoría aprendimos a leer en primero. Medio, pero leíamos. Ahora los jovencitos están más, y hasta en la preprimaria aprenden a leer. Pero aprendimos a leer en primero, todos en los primeros grados ahí. Aprendimos a sumar. 6 más 4, aunque sea con los dedos, pero aprendimos a sumar, ¿verdad? 6 más 4, 10. Nos lo enseñaron ahí por el segundo año de primaria, tercero, a sumar. Todos aprendimos a sumar. Todos aprendimos a multiplicar. También a veces con los dedos, les digo, ¿verdad? 5 por 5, 25. Lo aprendimos ya en tercer año de primaria, lo fueron enseñando. Cuarto, las tablas de multiplicar. Usualmente en nuestro sistema así es. Vamos todos. Aprendimos también los continentes que hay. Los continentes de donde vivimos, América, los que estamos aquí, América, Asia, África, Oceanía. ¿Qué me faltó? Europa, gracias. Europa. Todos lo sabemos. En nuestro contexto nos lo enseñaron ahí por quinto, sexto primaria. ¿Por qué todos tenemos los mismos conocimientos y estudiamos en diferentes lugares. Yo no recuerdo que ninguno de ustedes haya estudiado conmigo la primaria. Yo la estudié en una escuela pública aquí, ahí en la zona 1 de aquí de Guatemala. Pero no recuerdo que hubieran sido solo mujeres, porque era la escuela solo de mujeres en ese entonces, pero no sé si tuve alguna. En la escuela Vicente Rivas, ¿estudié yo a alguien que tuviera compañera? No, pero tienen los mismos conocimientos. No sé de cuántos departamentos o si hay de otros países, pero tenemos los mismos conocimientos. ¿Por qué? Porque había algo establecido que se llama currículum. Que los ministerios dicen, y cada país tiene su propio currículum, que no importa si usted está en escuela, si está en instituto público, privado, si usted cursa los grados de primaria, usted va a salir con los mismos conocimientos básicos y no importa en qué lugar del país esté, van a seguir siendo los mismos conocimientos básicos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué? Gracias a este currículo. Entonces, vamos a ver ahora qué es un currículo. Y vamos a pasar, dice, el término currículum ha tenido dos acepciones fundamentales, cursos de estudios y curso de la vida, que era lo que decía la historia de vida que nosotros presentamos cuando vamos a pedir un trabajo. Durante bastante tiempo predominó la primera concepción. Sin embargo, recientemente se han producido varios intentos de recuperar el significado, el segundo significado, es decir, como conjunto de experiencias vividas en el aula o fuera de ella, pero dentro de la institución escolar. Tenemos una pequeña definición que dice que quienes afirman que los profesores no transmiten en las aulas un currículum, sino que viven un currículum y construyen su currículum como un curso de vida, son los autores que se mencionan antes. El relato del conjunto de experiencias vividas por los profesores y alumnos bajo la tutela de la escuela, esto es para otros autores el currículum, es un proyecto educativo en construcción permanente. Esta definición me gusta mucho, es una carrera donde el maestro y el alumno como un equipo alcanzan la meta. Método, materiales que apoyen el contenido deben ser como las líneas marcadas de los corredores que le permiten no salirse del área de competencia. Pueden considerarse como el programa educativo de toda la iglesia para el desarrollo de cada uno de los miembros como una comunidad de la fe. La congregación es encontrada por el Evangelio de Cristo y responde en fe y amor. En otras palabras, es el contenido disponible a los estudiantes. Está compuesto no solamente de los contenidos o fuentes escritas para el estudio, también incluye las experiencias planificadas y conducidas del aprendizaje de los alumnos guiados por el maestro. Generalmente también incluye los materiales para el aprendizaje. Entonces, lo que algunos mencionaron, pensum, que es el contenido, pero también los materiales, las actividades programadas. ¿Qué podríamos decir entonces que es un currículum? Es una carrera, dijimos, donde maestro y alumno corren. Es un programa, es el programa educativo de la iglesia. Más que el contenido disponible, dijimos, no solo el pensum, sino también las actividades, los métodos, los materiales, todo lo que se va a utilizar. Y es el conjunto de experiencias que se vive entre alumnos y maestros. Nuevamente, vamos a pensar, no solo hay currículum para la escuela dominical. Todos los ministerios de la iglesia deben tener su propio currículum. La importancia del currículum. Veamos Efesios 4, 11, 13. Y vamos a trabajar un poco. Efesios nos enseña mucho. Y dice, dirán, hermana, ¿qué está haciendo el currículum en la Biblia? Pero nos lleva, nos ayuda a alcanzar nuestras metas. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Leamos el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo logramos que todos lleguen a la perfección? Que vamos a ver más adelante, que es perfeccionar a los santos más detenidamente, pero aquí decimos es equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo logramos que todos lleguen y crezcan iguales? A través del currículum. Así como el Ministerio de Educación de cada uno donde estudiamos, tienen un programa que nos llevó a todos al mismo conocimiento básico, igual la iglesia va a llevar a todos al conocimiento de la palabra de Dios, a la estatura del varón perfecto a través del currículum.